los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos muchísimo por estar allí, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, desde la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa está Willy Zarcaya. En los controles está César González. Y frente a los micrófonos, Neomar Hernández, y quien les saluda a esta hora, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope. Pueden ingresar a la cuenta en Periscope y la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750. Y les recordamos que los programas también quedan cargados en diferido para que usted los escuche cuando pueda en lacabilla.com. Sigue en la nebulosa, sigue en el misterio, sigue en el oscurantismo la decisión, el pronunciamiento, el anuncio sobre la última encrucijada política a la que se ha sometido este pueblo venezolano. Y eso tiene que ver con un proceso de participar o no en unas elecciones regionales. De todos modos, para de alguna manera ponerle adobo al escenario, se ha conocido que en la mañana de hoy la diputada del Estado Miranda, Adriana Delía, habría sido inhabilitada políticamente por 15 años. Y aquí se introducen elementos interesantes para el análisis. ¿Por qué? Voy a tomar un caso particular. Saben los amigos que nos escuchan, porque tienen muy buena memoria, que el gobernador Enrique Capriles Radonsky está inhabilitado políticamente. Con la inhabilitación de Adriana Delía, que no es un secreto para nadie, es una funcionaria que ha dado lo mejor de sí los últimos años de su vida al servicio público en la gobernación de Miranda. Fue incluso gobernadora encargada por algunos meses de tan alta distinción. Ha sido la colaboradora fundamental de Enrique Capriles. No era un secreto para muchos tampoco que era, en virtud de la inhabilitación política de la que era objeto Enrique Capriles, la designada por el propio Capriles para ser candidata en unas eventuales elecciones regionales. Ah, por cierto, Daniel, el día de ayer, se ha conocido también que el alcalde de Mérida, de Primero Justicia, también Carlos García, habría sido ordenada su detención por el Tribunal Supremo de Justicia. Todas estas cosas te dan cuenta de un proceso que ya comienza a andar y que no es inédito en Venezuela. En términos contemporáneos, Venezuela ya ha experimentado el tema de las inhabilitaciones políticas. ¿Y con qué tienen que ver? Bueno, con un menú de preselección que, en virtud de cualquier escenario electoral, ya le pone el régimen a los venezolanos. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, vuelvo al caso, Enrique Capriles ahora, cuando se está discutiendo el tema de participar o no, ahora que está inhabilitado, ahora que en vista de su inhabilitación han quitado también del medio a su más cercana colaboradora y legítima aspirante a sucederle en el cargo, vía elección popular, por supuesto? Esto no se trata de una delegación divina como la monarquía, ¿no? Ahora que uno, inclusive, de sus compañeros generacionales, otro importante dirigente de ese partido, está perseguido por el TSJ, ¿qué van a hacer? Esto asoma ya nuevamente un escenario en el que apenas le estamos viendo los colmillos al lobo. Un escenario en el que vendrán las inhabilitaciones, un escenario que tiene antecedentes tan claros como en el año 2008, cuando uno de los primeros inhabilitados fue, por cierto, Leopoldo López, y fue inhabilitado para aspirar a la alcaldía metropolitana de Caracas, y que, bueno, aquí vendrá al final del día, Daniel y amigos que nos escuchan, una Venezuela en la que a uno lo menos que le quedará será desconfiar de quien quede vivo al final de esa degollina, que pretende más o menos en lo que parece un comité de salud pública en la Revolución Francesa, el gobierno, a través de su constituyente también, ¿no? Hacer con la lista de precandidatos, inclusive a gobernadores de la oposición. Y fíjense que no he entrado a discutir si es válido o no participar. Pero caramba, con este elemento colateral, ahí usted tiene indicios hasta para sospechar del proceso. Entonces, en esa Venezuela estamos nosotros. Bien. Yo silencio, ¿no? Antes de entrar en... O dije algo insustancial o dije algo que no, te puso a pensar, ¿no? Dijiste algo irrebatible, Neumann Hernández. Pero quiero, antes de hacer algún comentario, hacer un servicio público para un muy buen amigo oyente de este programa, que es nuestro querido Héctor Salvi, quien está buscando con carácter de urgencia el medicamento Fenobarbital o Gardenal de 100 miligramos. ¿Quién puede ayudar a nuestro amigo Héctor Salvi con Fenobarbital o Gardenal de 100 miligramos? Comuníquese directamente con él al teléfono 0416-905-2571. Yo se los agradecería porque es para un oyente de este programa y es como si fuese para nosotros. Muchísimas gracias a quien pueda ayudarlo. La pregunta es la siguiente. ¿A quién? Y no es una pregunta retórica. ¿A quién le ha importado desde el año 2000? Creo que fue del año 2008. El tema de las inhabilitaciones políticas. Ese tema no tiene doliente, Neymar. A nadie le importa. Porque no le importa al que es inhabilitado. Quizás le importe un poquito porque es el que termina, pero a su partido no le importa. Porque si es un maltrato a la democracia permitir las inhabilitaciones, el partido de unos inhabilitados no debería estar inscribiendo candidatos en un sistema capaz de inhabilitar a la gente. Yo recuerdo cuando inhabilitaron a Enrique Mendoza en el 2008, sobre todo porque recuerdo el festín que hicieron los que también aspiraban a ser gobernadores de Miranda en el momento en que lo inhabilitaron, porque la candidatura de Enrique Mendoza era prácticamente difícil de obviar. Bueno, si no inhabilitan a Enrique Mendoza, no se hubiese construido de la misma manera efectiva el consenso necesario alrededor de la candidatura de Enrique Capriles. En el 2008 le hicieron un gravísimo daño a no solamente a los candidatos, sino a nosotros como ciudadanos, a la democracia, a lo que quedaba de democracia. Cuando inhabilitan a Leopoldo López. Y así llega Ledesma. Y se consigue la candidatura de Antonio Ledesma, a quien no podemos demeritar, pero a mí me parece que haber truncado posibilidades electorales de Leopoldo López tiene muchísimo que ver con lo que ocurrió todos estos años, inclusive con su prisión y la inhabilitación a María Corina y la inhabilitación a tanta gente. ¿A quién le duelen los muertos de todos estos años? A su familia. Yo no había querido el día de ayer referirme a las declaraciones de la honorable, y lo digo sin ningún atisbo de sarcasmo, a la honorable diputada Gaby Arellano, a la cual le tengo mucho respeto. Pero yo la escuchaba ayer decir una frase como que no puede ser que nosotros juguemos con estos muertos de este periodo saliendo a presentar candidaturas a la gobernación. Y al tiempo decía, yo quiero... Y decía que a ella no le parecía sensato que salieran a presentarse candidaturas a gobernadores después de todos los muertos que ha habido. Y además de eso dijo, Yo quiero aclarar que yo no soy candidata a ningún cargo a una gobernación. Yo quiero seguir haciendo carrera parlamentaria en este periodo y en el que viene. ¿Dónde está mi duda? ¿Dónde está mi cuestionamiento? A mí me parece un gesto de mezquindad política que Gaby Arellano le diga a sus compañeros de partido que quieren ser candidatos a gobernadores que están traicionando a los muertos de este periodo si se inscriben a candidatos a gobernadores, cuando ella se inscribió como candidata a las elecciones parlamentarias después de los muertos de 2014. Ah, entonces los muertos del 2014 no importan y los de ahora sí. Es un irrespeto de los políticos estar utilizando el argumento de los muertos para decir estamos traicionando a los muertos, porque entonces salen unos, porque aquí parece que ahora la cuestión es necrológica, salen unos a decir no podemos traicionar a los muertos, por eso no vamos a participar, y salen otros a decir no, pero es que esos muertos murieron precisamente para que hubiese elecciones. Oiga, por favor, por favor, creo que ninguno de los dos argumentos deberían tomar el tema de los asesinados todos estos años para manipular a la opinión pública. Mire, el que quiera inscribirse como candidato que se inscriba, y el que no quiera que no se inscriba, pero eso de venir a manipular a la opinión pública, aunque usted está traicionando a los muertos y no, nosotros estamos honrando a los muertos, de verdad es una burla. Yo siento que tenemos a una dirigencia política que ha decidido ser burlista. Oiga, porque venga acá, tenemos que escoger un nuevo CNE tal como establece la Constitución, y además te sacan esta matemática, Neomar, y creo que es necesario que nosotros como ciudadanos revisemos las normas antes de repetir matrices de opinión de politiqueros estafadores. Que hay dos más. No había que renovar el Tribunal Supremo. La Asamblea Nacional no renovó el Tribunal Supremo. Renovó 13 magistrados principales. No nombró un nuevo Tribunal Supremo. ¿Qué hicieron? Bueno, nombrar a los que estaban vencidos. Ya. ¿Y sirvió de algo? No. Pero eso es otro tema. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? El Comité de Postulaciones no está trabajando para nombrar a 5 rectores. Está trabajando para nombrar a 2, que son los que están vencidos. Sí. Y de esos 2, 1 va a ser chavista. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque las normas establecen que de los 5 rectores, 3 son de la sociedad civil, 1 de las universidades y 1 del poder moral. Y el poder moral es la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía. ¿Tú me vas a decir a mí, Neomar Hernández, que el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República van a mandar a una persona independiente, no chavista, profesional, para que sea rector? ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el procedimiento? La Asamblea Nacional debe recibir las postulaciones, pero tú, Neomar Hernández, no puedes ir a postularte en la Asamblea Nacional. A ti te tiene que postular. Te postularon las universidades. Ahora, aquí están las universidades postularon el nombre de Neomar Hernández, entre otros. El Comité de Postulaciones revisa y dice, mira, de la terna, es decir, de los 3 que mandó las universidades, está Neomar Hernández, está Daniel Lara y está Willy Zarcaya. ¿Cuál de estos 3 va? Mira, el que mejor mérito tiene es Neomar Hernández, él es el rector. Ellos no pueden nombrar a uno que no esté en esa terna. La Asamblea Nacional no puede nombrar, no te puede postular cualquier persona para allá. Y en el caso del poder moral hay un tema importante, que es la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría. Pero la decisión de la postulación tiene que ser unánime. Ahí hay una cosa interesante entonces, porque entonces tienen que ponerse de acuerdo la fiscal, el defensor y el contralor. Pero no, la Asamblea Nacional no va a nombrar un nuevo CNE, va a nombrar 2. Usted podría decirme, pero si son 5 rectores y ya nosotros tenemos supuestamente uno que es opositor, si la Asamblea Nacional nombra 2, entonces vamos a tener la mayoría y podríamos quitarnos encima a Tibisa y Lucena, porque de los rectores, la Tibisa y Lucena no la nombra la Asamblea Nacional presidenta, sino que del seno de los 5 rectores, ellos deciden por mayoría quién va a ser el presidente. En tal sentido, conocer esos detalles es defenderse de la estafa. Por esa razón, cuando usted escucha a un diputado diciendo, vamos a elegir un nuevo TSJ, vamos a elegir un nuevo CNE. Lo está engañando, lo está estafando, porque ellos están siguiendo un procedimiento que dicen que es constitucional, porque ellos se han regido por la Constitución. Si se están rigiendo por la Constitución, estimados amigos, no van a nombrar a un nuevo senador, van a nombrar a dos rectores, uno de los cuales va a ser chavista, porque se lo van a mandar tres chavistas, porque Luis Ortega no ha dejado de ser chavista. Que sea, bueno, un poquito más para allá, un poquito más para acá, pero esa señora está más cerca del PSUC que de Primera Justicia, si al caso vamos. Siendo así, yo creo que es necesario empezar a desmontar entonces esta gran mitología estafadora que le han montado a la gente frente a sus narices. Argumentos. Bueno, inscribirse no es participar, porque nosotros nos podemos inscribir ahorita, como hicimos en el 2005, y si no se cumplen las condiciones, nos retiramos. Oiga, para usted inscribirse, ya le dijo Nicolás Maduro la noche del domingo de la elección constituyente que usted tiene que entrar por el carril de la Asamblea Constituyente, y para poderse inscribir va a tener que reconocer a la constituyente y sentarse en la Comisión de la Verdad, que va a llamar al diálogo dentro de la constituyente para investigar los atentados golpistas de la derecha y tal cosa. Han hecho una encuesta durante los dos últimos meses. Está en internet, podemos pasar el enlace para que la revisen y se den cuenta de que en efecto tienen dos meses discutiendo el asunto. Lo que pasa es que nosotros hemos pasado dos meses ignorando los avances del régimen para la imposición del totalitarismo, discutiendo si vamos o no vamos a las regionales, si vamos o no vamos al plebiscito, si hacemos o no hacemos el plebiscito, si inscribimos o si no inscribimos, si Luis Ortega tiene razón o no, si Oscar Pérez voló el helicóptero o no, y toda esa cantidad de potes de humo que nosotros mismos hemos fabricado. En tal sentido, creo yo, Neomar, que a estas alturas es necesario entender que si usted es un ciudadano responsable, usted desconfía de cualquier político y tiene que revisar la letra pequeña en lo que le dice. Porque no puede ser que a ti te aparezca un político el lunes y te diga: nosotros permaneceremos en la calle porque el país necesita otro gobierno y queremos un nuevo gobierno, tal y más cual. Y en la mañana vengan y te digan con el mismo argumento: como nosotros queremos otro gobierno, tenemos que ir a elecciones. Y bueno, pero si tú me dijiste ese mismo argumento ayer para permanecer en la calle, ¿cómo es eso? Es el argumento del cielo, es azul. Es el mismo argumento. Mira, como el cielo es azul, el candidato perfecto para la presidencia es Luis Alfaro Ucero, me dijeron a mí, en julio del año 98. Y en noviembre del año 98, me dijeron: como el cielo es azul, Alfaro Ucero no puede ser candidato. ¿Y ya? Y no voy a referirme al año en particular. Pero luego me dijeron: como el cielo es azul, tenemos que irnos de Acción Democrática y montar Alianza Bravo Pueblo. Y después me dijeron: como el cielo es azul, tenemos que irnos de Alianza Bravo Pueblo para Primero Justicia. Y después, como el cielo es azul, tenemos que irnos de Primero Justicia para el Nuevo Tiempo. Y después, como el cielo es azul, tenemos que irnos a Voluntad Popular. Y como el cielo... Entonces, oye, yo te digo, el cielo es azul sirve para cualquier cosa. Sí. El cielo es azul sirve para enamorarte, sirve para divorciarte, sirve para quedar viudo, sirve para hacer mercado. ¿Por qué vas a hacer mercado? Porque el cielo es azul. Yo quisiera, en todo caso, y vamos a ir al corte. ¿Tú quieres ir al corte por qué? Porque el cielo es azul. No. ¿Tú me quieres mandar callar por qué? Porque el cielo es azul, Neomar. Yo quisiera. El cielo azul sirve para cualquier cosa, hermano. Yo quisiera que esta te doy esa recomendación. Cuando tú quieras, sí. Cuando tú quieras. Déjame hablar, ya va. Permíteme. Cuando tú quieras. No, permíteme, no, permíteme tú a ti. Cuando a mí. Tú quieras imponer tu opinión, tú tienes que decir: porque el cielo es azul, y ya está. Cierro. Yo quisiera que el tema de la discusión sobre la participación o no en este proceso fuese realmente una discusión. ¿Y qué rige una discusión? Bueno, una contraposición de argumentos. Y caramba, yo no advierto un argumento en esta idea de hay que participar porque no participar es peor. Ahí no hay una construcción argumental. Ahí no hay una premisa, ahí no hay el desarrollo de una tesis, ahí no hay nada. Sí lo hay, el cielo es azul. Bueno, exacto. Eso es lo que te estoy queriendo decir. Ahora, que usted me diga, ¿los otros qué proponen? Bueno, que no participar es mejor porque deslegitimas al gobierno. Bueno, mire, no sé qué tanto, pero me suena un poco más con respecto a la lógica que hemos sostenido hasta ahora. Y esto es, el gobierno es un tramposo, el CNE es tracalero, la presión internacional debe incrementarse. Eso me suena un poco más lógico. Y el cielo es azul. Pero bueno, si gana la otra posición, si aquellos cicerones de la política venezolana, aquellos tratadistas de la política venezolana aquellos logran... zorros viejos. Los zorros viejos también y toda la fauna animal con, que... Con burdel político. Que pobla o que puebla las reuniones de los altos dirigentes de la oposición, logra convencernos de que ese argumento es el más válido, Bueno, adelante, pues. Pero yo no veo hasta este momento un desarrollo argumental de esa posición. No lo hay, no lo hay. Mira, tenemos que ir al corte comercial porque el cielo es azul. Uh-huh. Y al regreso venimos con la sección Voces de la Democracia porque el cielo es azul. Así que llévatelo, César, que el cielo es azul. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. La democracia, ese mal y ese bien por ratos que nos atormenta a los venezolanos. Hemos pasado quizás décadas discutiendo qué es la democracia y para qué sirve. Hemos querido traer el día de hoy la voz de José Ignacio Cabrujas en una entrevista que le hiciera Marcel Granier en primer plano en el año 87, a propósito de las valoraciones de José Ignacio Cabrujas sobre la democracia. Era una democracia aquella de finales de los 80 que ya comenzaba a hacer aguas. Y hay además en este audio que esperemos disfruten a continuación, una valoración de Cabrujas sobre la identidad del venezolano. Ese mito también que ha estado siempre intrínseco en nuestra conciencia de que los venezolanos somos una cosa distinta. ¿En qué sentido somos distintos? ¿En qué sentido somos sujetos universales o no? Vamos a escuchar el audio. Bueno, yo decía que el papel de un escritor debía ser pellizcar, no puedo decir, pellizcar el trasero de una sociedad. Y que mientras más frecuentemente lo pellizcara, mejor para el escritor y mejor para la sociedad. Y yo pienso que después de 30 años de democracia, de algo que viví, de algo que de alguna manera, con toda la condición de ciudadano, se puede decir que contribuía a ser como cualquier ciudadano normal, común y corriente. Yo creo que un hombre tiene el derecho a ese punto de su vida simplemente a utilizar el sistema donde vive. Una cosa que los venezolanos no hemos sabido hacer con la democracia. Nosotros hemos tenido una democracia, y es una maravilla que la hayamos tenido en estos años, pero nosotros no hemos usado la democracia, los venezolanos no usamos la democracia. Lo que lo hace un ser maravilloso al venezolano es su falta de autenticidad. Aquí hay una gente que quiere telurizarnos a los venezolanos, que quiere convertirnos en unos ciudadanos de arepa y de maíz y de cogollo, cuando el venezolano es un noruego, o un checo, o un danés, o un ruso, o un lo que tú quieras. Nosotros somos los latinoamericanos, diría yo, extendiendo el concepto, los ciudadanos más privilegiados del mundo. Porque nosotros somos los únicos ciudadanos universales que existen en el planeta Tierra. Mucho más universal es un venezolano que un francés, lo cual no significa ser más culto. Un francés puede ser más culto, porque hay unas formas y unas organizaciones y una economía y una historia. Pero un venezolano tiene evidentemente mayor capacidad de comprender la humanidad que un europeo. Porque un francés es simplemente un francés y no más que un francés. Pero un venezolano es un francés de paso y un noruego también. Pero de paso un indio y de paso un negro también. Todo eso es. Nosotros deberíamos de usar ese derecho a la cultura que nos dio la historia. Recientemente se han cumplido, Daniel, hace unas dos semanas se han cumplido un nuevo aniversario del nacimiento de José Ignacio Cabrujas. Es un personaje que, amén de dramaturgo, amén de escritor, y amén de que desarrolló una larga obra en las telenovelas, que es lo que más conoce la gente de Cabrujas, o su obra, digamos, en el teatro. Creo que hay un pensamiento allí, ¿no? Y hay, cuando escuchaba yo esto de que el venezolano puede por momentos ser más universal que cualquier otro ciudadano del planeta Tierra, hay allí un reconocimiento del proceso de mestizaje, ¿no? Evidentemente los venezolanos tenemos una mezcla increíble en nuestras venas. Hay una historia que nos hace, para bien y para mal, herederos de muchas culturas a la vez. Por eso es que aquí eso de que los blancos puros o los negros puros y ese falso dilema que trató de explotar Chávez apenas llegó al poder, eso se cae por sí solo, ese edificio no se sostiene, no tiene pilares, porque nadie es así realmente en Venezuela. Eso nos diferencia, por ejemplo, la sociedad norteamericana. Aquí no está intrínseco ese proceso. Pero qué interesante, ¿no? Además, una idea sobre la democracia que plantea que no la hemos sabido usar. Y yo digo, complemento humildemente esta idea. Creo que la hemos sobreutilizado a ratos. Una democracia que se ha visto, y esto no lo está diciendo Leomar Hernández, lo han dicho, bueno, los politólogos por muchos años, que se ha visto más como un mecanismo de extracción de beneficios personales que un régimen político, que una forma de convivencia común. Aquí hay gente que se ha preguntado por momentos, ¿para qué sirve la democracia? Y es que la democracia, acaso, y lo llegó a preguntar el propio doctor Caldera, que me perdone donde esté, y es que la democracia sirve para darnos de comer. Y es que, ¿acaso la democracia debe dar de comer? Esa es una pregunta todavía validísima. Cuando usted ve a un país desde el chavismo y a un país desde lo que no es el chavismo, preguntándose sobre los alcances que le tiene que dar su sistema político y sobre los beneficios directos que le tiene que dar su sistema político. Entonces hay una gran cantidad de cosas planteadas acá y que esperemos, bueno, no sé si tú quieres agregar algo, Daniel, que sean de beneficio para la audiencia. Bueno, no sé si serán de beneficio para la audiencia, ojalá que sí, pero yo considero que hay una forma que deberíamos revisar bien de la forma como vemos en Venezuela la democracia. ¿Tú no te das cuenta que cuando aquí se quiere hacer un bochinche se invoca la democracia? O sea, cuando aquí no nos ponemos de acuerdo se invoca, bueno, hay que hacerlo democráticamente. Entonces, vamos, orden en la... No, hay que hacer esto democráticamente. Orden entonces, en la aquella. ¿No? Entonces, uh-huh. uno no se explica a veces cuál es el sentido, sí, que los venezolanos le dan al término democracia. Porque hay inclusive algunos que dicen cuando se toma una decisión por votación y no está de acuerdo, bueno, pero es que ese es el problema de la democracia. Ese es el problema de la democracia. Las cosas no se pueden hacer siempre democráticamente. Uh-huh. Nosotros tenemos un problema con las tomas de decisiones. En estos días leía un interesante trabajo del antropólogo Miguel Palau, que hablaba del por qué los venezolanos estamos siempre, como decía la película Taita Gómez, pareciera que es un pueblo permanentemente corriendo detrás de un taita. Y hablaba Miguel Palau, antropólogo, al cual ojalá podamos invitar pronto al programa. Me gustaría que tuviese tiempo para eso. Hablaba Miguel Palau de cómo nosotros asumimos la figura del padre como alguien que tiene que poner mano dura. Es decir, el padre o la madre, pero sobre todo el padre, la figura paterna, es el que pone orden en la casa, el que manda y el que dice. Y usted tiene que ir para allá y usted tiene que venir para acá y es el que reprende y todas esas cosas. Y parece que como sociedad estamos permanentemente buscando el mejor líder. ¿Cuál es? Bueno, el que hable claro y raspado y el que se las cante claritas y todo aquello. Entonces tú te das cuenta cómo ayer sale, por ejemplo, Henry Ramos Alú a decir todas las barbaridades que dijo y hay toda... Entonces se divide la familia, ¿no? Esta gran familia que es la sociedad venezolana. Entre los hijos que dicen, mi papá tiene razón, y los hijos que dicen, mi papá está loco. Pero nadie dice, ¿quién escogió ese señor como papá? O sea, ¿quién es él para decidir por mí? Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, sí, pareciera que nosotros de verdad tenemos ese gran problema. Y los liderazgos políticos además asumen eso. Aquí se asume como líder político, como normal, entre comillas, que un líder político ande diciendo groserías en público en un discurso. Que saque un ajo y tres cebollas ahí en medio de un discurso. Y desenvaine la espada. Y desenvaine y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿a qué se asume como normal? No, porque ese sí habla pleno y raspado. Ese sí es el que va a poner mano dura. Y la cantó clarita. Nosotros estamos buscando de presidente o de líder político a un papá que ande con una correa en la mano, ¿verdad? Y que te caiga correazo a la sociedad. Pero no buscamos, y por eso es que yo estoy tan tranquilo últimamente con las decisiones que se van a tomar, porque la dirigencia política es reflejo fiel de lo que es una sociedad. Yo tengo que asumir mi parte de culpa como ciudadano. Ojo, estoy hablando como Daniel Lara. Yo tengo que asumir mi responsabilidad como ciudadano. Esa dirigencia está allí y yo he sido copartícipe de su permanencia allí, porque he votado por ellos, he confiado en ellos, he seguido el camino que ellos han planteado. Y a pesar de que he estado con amplias diferencias, me sumo a la mayoría. Uh-huh. Y voy y voto, y voy y participo. ¿Qué pasaría cuando yo deje de decir, de decirle a esa dirigencia política que yo los voy a seguir acompañando en todas sus locuras? No, me cansé. No sigo. Lo siento, no voy. Ah, que se van a presentar a las elecciones. Bueno, vayan y preséntense. Maravilloso. Vayan ustedes y láncense ustedes por ese barranco. Yo una vez anuncio, yo como ciudadano no me siento llamado en este momento en el que estamos hablando a participar en ese proceso electoral. Porque siento que esa dirigencia, y hablo de nuevo como Daniel Lara, siento que esa dirigencia se está burlando de mí como ciudadano. Siento que esa dirigencia no me ha respetado a mí. Los que se sientan, los que no se sientan burlados y se sientan respetados, que bueno, que lo sigan siguiendo. Yo hablo por mi parte. Yo no me siento respetado. Y oye, si tú me vas a estar faltando el respeto a mí permanentemente, no puedes tú pretender que yo siga caminando tranquilamente al lado tuyo. Yo lo lamento, pues. Eso es lo que yo creo, Neomar. Bueno. Lamento haberte importunado con mi estamos hablando de cabronas. Porque el cielo es azul. Porque el cielo es azul. Entonces, como el cielo es azul, nos vamos al corte y al regreso, como el cielo es azul, la participación de todos ustedes. 482-9750, el teléfono para la participación. Y no olviden que en Twitter estamos recibiendo sus mensajes en @RCR750. Envíenos sus mensajes por allí. También estamos en Periscope, @RCR750. Vamos al corte, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Muchos mensajes a través del Twitter, @RCR750. Nefti Madrid lanza un mensaje conciliador de apertura y de amor. Dice: sepultar políticamente a Henry Ramos y a todos los traidores de la oposición. El pueblo habló y ellos se niegan a obedecer. Bueno, nos dice por acá Elio Díaz desde Los Teques: amigos, dejen de hablar gamelote y no apoyen a los que no quieren elecciones. Saquemos a los chavistas de las gobernaciones. Muy bien, también nos dice Marjorie Gamboa. Ajá. Nos dice: a veces siento que me leen el pensamiento, mis queridos. Gracias, Marjorie. Jorge Contreras: señor Daniel, durante más de 3 meses he luchado por mi derecho al voto y ahora usted me dice que renuncie a él. ¿Cómo hago? Yo creo que está confundido. No, bueno, si estoy confundido, permítame usted vivir con mi confusión. Y si usted siente que su derecho al voto es participando en las elecciones organizadas por Tibisay Lucena, yo no soy quien para decirle que no vaya. De hecho, no lo he dicho. No le he dicho a nadie que no vaya. Claro. Estoy diciendo que yo, en este momento en el que estamos hablando, no me siento llamado a ir a ningún proceso. José Blanco: Esmar Matic ha sido cómplice del régimen desde 2004, pero se cansó de ser la proveedora del fraude continuo y sistemático. Odilia Goncalves dice, a través de RCR750, este gobierno tiene que caer como sea. No nos vamos a seguir aguantando esta dictadura que vivimos día a día. Miguel Fontán, a través de @RCR750, también nos dice: algunos entienden la democracia como el acto administrativo electoral para votar o para elegir, y la política como actos procesales. Buenas tardes, Daniel. Te saluda Raúl Caldevilla Noriega desde el estado Falcón, parroquia Dícora, península de Paraguaná. Saludos a toda la gente de Falcón. Uh-huh. Tierra de los Lara, por cierto. César Núñez nos dice: esas elecciones van a ser un homenaje a Carlos Fuentes, las regionales más transparentes. ¿A qué? Recuerdo un poco la obra de Carlos Fuentes, ¿no? No era la muerte de Artemio Cruz, que era un tipo que se la pasaba haciendo trampa en las elecciones del PRI, ¿no? Fidel Oliveros nos dice, mire, y vengo y le repito. Fidel Oliveros, ¿qué dice? Yo me siento que Dios me ha asignado la misión de que quien se sienta mal y quiera descargar su ira y su frustrachera conmigo, lo haga abiertamente. Por eso voy a leer el mensaje de Fidel Oliveros. Definitivamente Daniel Lara es el nuevo Rafael Poleo, el cual usó la polémica como su manera de sobresalir. Poleo. Bueno, Rafael Poleo tiene una casa en el Country Club. Ojalá yo logre algún día ser como Rafael Poleo. Yo también, vale. Yo también. Bueno, mira, ya estás a nivel de Poleo. ¿Eh? Bueno, a favor que me hacen. Saludos a la familia Poleo, a Rafael, a Francisco y a Patricia. Aunque por ratos no te quieran algunos, ¿no? Pero el cariño es el mismo. Yo te digo lo mismo, no también. Anteayer me escribió Poleo. Me dijo: las rectoras hay que denunciarlas, hay que llevar avalas un juicio. Bueno, que le digas a Henry, pues. Bueno, yo digo, ¿verdad? Lo mismo. Yo, me va a decir a mí, ah, tengo que llevar juicio yo, díselo a Henry. Digo, cara. También nos dice por acá, qué desgracia, Dios mío, la familia de Maduro y Cilia comiendo caviar, paseando en Madrid, los venezolanos muriendo de hambre y con carencia de medicinas, dice el viejo de la Vega. Glenda nos dice, a estas alturas del partido me siento usada y burlada por estos politiqueros. Saludos de Madrid nos manda Arturo Arceo. Saludos, Arturo. Gregory nos dice, señores, lo que más se nos olvida es que el país es mío y tuyo y no me da la gana de entregarte mi parte. Oscar Molina nos dice, ya Héctor Rodríguez es candidato a la gobernación de Miranda. Sacan a Adriana Delía por ser posible candidata y podría ganar. No va a saber usted. Nos dice el señor González, los que critican a la MUD que formen un nuevo partido. Joaquín Lombardi nos dice, también estamos acostumbrados a conformarnos, cosas que está cambiando. Henry Urbina, también a través de arroba RCR750 nos dice, totalmente de acuerdo con sus apreciaciones, que aunque conmigo no cuenten. Tenemos llamadas ya a esta hora de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, soy el señor Ángel López. Ángel, adelante. Miren, yo pienso lo siguiente, fíjense. Nosotros ganamos la Asamblea Constituyente con este Tribunal Supremo, perdón, con este CNE totalmente tramposo. Uh-huh. Imagínense que cómo no ganaríamos nosotros actualmente la situación tan terrible que está con este, incluso con este CNE tramposo. Yo pienso que no ir a las elecciones, imagínense el día siguiente de las elecciones, quiero ver a todos ustedes que están diciendo. Uh-huh. Y después lo ver con tremendo guayabo diciendo que ahora son 24 gobernaciones chavistas. Y entonces va a ser mucho más difícil, señores, poder seguir en el camino que queremos los venezolanos, que es liberar finalmente a Venezuela democráticamente de eso. Yo pienso que le están haciendo un juego al chavismo diciendo que no vayamos a elecciones y dejándole el campo libre para que ellos sean los próximos dueños de Venezuela, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir en la ruta democrática. Nosotros lo que queremos es elecciones. Muy bien, gracias. Muy bien, señor Ángel López, entendido. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Adelante, señora, su nombre. Aurora. Aurora, adelante. Mire, mi amor, lo felicito por su programa. Gracias. Gracias. Lo felicito, mira, mi amor. ¿Sabe lo que está pasando ahorita en los bancos? Uh-huh. Que yo por lo menos trabajé 35 años, voy a cobrar mi pensión. ¿Y sabes cuánto están dando los bancos? 20 mil bolívares, date cuenta, pues. Imagínate tú. ¿Ah? Dos billetes. En todos los bancos, 20 mil bolívares. Y eso no es una regalía del gobierno. Son 35 años de trabajo, date cuenta, pues. Bueno, ¿ah? Señora Aurora. Simón Bolívar nos libertó de la esclavitud. Ahora somos no esclavos, sino esclavos y muertos de hambre. Y colonia, de paso. De Aurora, paso. Para que te compres un kilo de carne, porque el kilo de carne está en 20 mil. Pero si 20 mil bolívares es un billete. Ah, bueno, y lo tiene. Y había bancos, sobre todo estos bancos del Estado, el maltrato a los pensionados es una cosa terrible cuando van a cobrar su pensión, como si les estuvieran regalando su dinero. Ese dinero es de esa gente que trabajó durante toda su vida y cotizó su seguro social para tener su pensión. ¿Qué cosa es, pues? Más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas. Hablas con Verónica Viva de Orlando, Florida. Verónica, bienvenida, adelante. ¿Cómo están? Mira, bueno, yo creo que voy a repetir mucho de lo que se ha dicho. Uh-huh. Yo salí el 16/7 del 2017 para votar en el plebiscito. Movimos aquí en Orlando casi a 30.000 personas venezolanas para que al día siguiente nos tomaran en cuenta. ¿Qué fue lo que pedimos? O sea, un mandato. Y ahora la Asamblea Nacional simplemente se hizo la vista gorda, se burló. Y nosotros los que estamos afuera, que estamos tratando de hacer eco para que a nivel internacional vean todo lo que están pasando, ¿cómo vamos a ir después con qué cara a decirle, no, es que ahora aceptan unas elecciones con el mismo CNE que hizo un fraude y que aprobó una constituyente fraudulenta, criminal, en la cual está fuera totalmente de un hilo constitucional? Entonces, esto no tiene, o sea, no tiene lógica. Es algo totalmente aberrante que nos digan que, ay, sí, vamos a perder los espacios. ¿Qué espacio? Van a inhabilitar, van a meter preso, van a hacer todo lo posible, les van a quitar la parte económica y ellos no van a tener ningún mandato, como no lo han hecho hasta ahorita. Entonces, bien, creo sí, que es más de lo mismo, pero de verdad, la furia, la molestia es de verdad acumulada desde el 16. Gracias, gracias a Verónica por su participación. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el buenas gusto? Buenas tardes, con la señora Carmen Soto de aquí de la parroquia Altagracia. Carmen, bienvenida, adelante. Sí, yo no soy politóloga ni tampoco soy una ama de casa, pero he vivido en la democracia, nací en la democracia. Uh-huh. Es más, hice campaña hasta cuando tenía 9 años para el doctor Rafael Caldera, que ese sí era un presidente para mí. Ah, era bien. Un señor presidente, se le puede llamar. Uh-huh. Bueno, esto que está pasando en el país es algo que es fuerte, muy fuerte. Es como un terremoto, es algo como de magnitud. Uh-huh. Estamos sufriendo más de 20, casi 20 años. Entonces quiere decir que todos somos afectados. Unos quieren votar, otros no quieren votar. Uh-huh. Es como el que quiere comer pollo, el que quiere comer carne. Ajá. Bueno, pero lo que pasa es que nos tenemos que unir. No uh-huh. podemos dividirnos. Uh-huh. Tenemos que unir, porque nosotros con 12 días, 15 días, sacamos 7 millones y medio de votos sin hacer tanta propaganda ni gastar tanto dinero como gastó este señor gobierno, uh-huh. que gastó tanto dinero y compró tanta conciencia, y que 8 millones, eso es mentira, no se lo cree nadie. Para mí que tuvo unos 3 o 4 millones, si acaso. Uh-huh. Bueno, pero no importa, la trampa sale, tarde o temprano sale. Es más, va a salir lo más tarde que cantó un gallo. Bueno, ya salió, Carmen, gracias. Pues ya salió el desmarmate a decir que era una trácala, vamos. Ay, a... Salió la Asamblea Constituyente, que es la trampa parlamentaria más grande de la historia republicana mundial, y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Su nombre, por favor. Lucila Velázquez. Adelante, señora Lucila. Mira, Neomar. Daniel y Neomar. Mira, mi amor, yo considero, uh-huh. yo soy una persona que ama demasiado a Venezuela. Uh-huh. Y yo por mi país soy, bueno, hago lo que sea. Uh-huh. Yo pienso que Tisa y Lucera tiene que ir presa por haber defraudado a los venezolanos, uh-huh. por haber defraudado al país, ¿verdad? Entonces, no es justo que mientras que uno se está comiendo las verdes, ellos estén muy tranquilos en su casa comiendo bistecitos, chuletitos y los demás que... Bueno. Bueno, es que usted lo ha dicho, y yo convalido esa visión. Absolutamente, pero lo que yo me pregunto es que el cuestionamiento con respecto a eso no debería ser algo que nos hagamos acá. Es que yo no entiendo por qué ese cuestionamiento no se lo estará haciendo la dirigencia política. Pero en todo caso, como el cielo es azul, vamos al corte. Y cuando, como el cielo es azul, volveremos a la última parte del programa. A ver, si nos vamos. ¿El cielo no es azul? Sí, sí, es azul. Sí, es azul. Nos vamos al corte. Vámonos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández. Porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta y así nos va. Muchísima participación acá, Jesús Torrealba, a través de @RCR. 750. Creo que no es Chugo. Ah, ok, para ver qué dice Jesús Torrealba. Dijo, lo malo sería que toda la oposición avalara a las regionales, pero que una porción vaya tipo caballo de Troya es hasta conveniente. Es lo que dice el señor Jesús Torrealba, que no es el no Chugo. No es Chugo. Nos dice Pablo González, la paz constituyente es bien rara, 30 años de cárcel para tuitero nos llevará a la paz. No, eso las regionales seguramente lo evitarán. El señor Yandy desde Los Teques, su programa es excelente, escucho RCR todos los días y ustedes permiten pensar, sigan adelante con su trabajo. Gracias, Yandy. María Algarra nos dice, ¿cuál derecho al voto? Por favor, si no hay estado de derecho. Abel Jiménez de Catia, para ir a unas elecciones habría que cambiar primero el sistema electoral a un sistema manual, porque con este sistema automatizado se seguiría manipulando el resultado. Aquí tenemos un interesante argumento que yo no lo había tenido y le agradezco a Carola, Jenny Díaz, uh-huh. por hacérnoslo llegar. El CNE quedó en evidencia cuando no participamos en el fraude constituyente. Uh-huh. ¿Por qué no hacer lo mismo con las regionales? Ya se aplicó, ¿no? Hace apenas 4 días. No fue lo mismo. Es decir, los opositores nos negamos a participar en el proceso constituyente y el CNE agarró las máquinas fotocopiadoras de votos, esas que tiene de marca del Mamate, y sacaron 8 millones de votos. Si nosotros no vamos al proceso regional, es lo que plantea la oyente, es que van a tener que fabricar más votos. No, y fíjate, la fotocopiadora trabaja. El argumento de fondo, no se participó, y ¿qué es lo que ha dicho la comunidad internacional? El proceso es ilegítimo. La oposición no participó, se infló una votación que no existe y el proceso queda queda ilegitimado. ¿Cuál es el punto de discusión en la Unión Europea en estos momentos? No de discusión, el punto sobre el que se habla a propósito de lo que ocurre en Venezuela, de que es ilegítima la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué dice los Estados Unidos? Lo mismo. Entonces, no me vengas con el argumento de que no participar, esta es una contratesis a lo que dicen algunos, de que no participar en las regionales te llevaría a quedar desahuciado en medio del desierto porque acabas de no participar en un proceso electoral como fue el de esa constituyente y el mundo lo ha tomado en cuenta, ha tomado en la libretica esa anotación. Entonces no me venga con ese argumento. Carmelina Vera nos dice, lo que se necesita es volver a moral y luces para conocer lo que es la verdadera democracia. María Politano, saludos María, nos dice, políticamente hay que atacar todos los frentes, pero se sabe que este frente no es 100% confiable. Carlos López nos dice, Daniel, ¿cambiarías de opinión acerca de las regionales si cambian el CNE? Mire, yo tendría que pensarlo. Yo sí cambiaría de opinión, pero eso y otras condiciones pero más. Pero es que el asunto es que a qué se refieren cuando dicen tener otro CNE. Porque si usted me va a cambiar a mí, a un chavista por otro, como si esto fuese el juego de la sillita, bueno, discúlpeme, pero no es válido. Pedro, ¿no?, Márquez ha resignificado el concepto de la política. Él dice, por aquello de que la política es el arte de lo posible, él dice, la política es el arte de beneficiarse de las necesidades de los demás. El señor Brandon de Katia dice, hay que dejar de repetir, no perdamos espacios, porque esos espacios el régimen nos los quita. Uh-huh. Miguel García dice, por favor, amigos, hay que mantenerse focalizado con nuestra realidad. Estamos invadidos y tenemos que combatir al invasor. Mari Romero nos dice, hay que ir a las elecciones de victoria en victoria para conquistar la libertad. Nos dice Fernando Malagón, todos ya sabemos lo sucedido. Necesitamos más acciones urgentes. Gloria Gómez, también de la Parroquia Sucre, de Katia, dice, buenas tardes, ese es un maravilloso programa, lo felicito y estoy de acuerdo con Daniel. No sé si Neomar piensa igual, pero yo dije desde ya que no votaré en esas elecciones. Joaquín Daco dice, ir a elecciones sin cambiar el CNE es inútil. Un oyente aquí nos da una noticia importante que ha pasado bajo la mesa. A mientras ver. Todos estamos entusiasmados que si vamos o no vamos, que si vamos o no vamos, que si vamos o no vamos. A ver, ¿cuál será? Que el dólar está a punto de llegar a 20 mil bolívares. No, yo no puedo hablar de eso, pues eso es ilegal. No puedes hablar de que el dólar va a llegar. Yo hablo de lo que sé, y lo que sé es que ¿cuánto es que está el dólar Simadi? El dólar Simadi es a 2000 bolívares. El dólar Simadi no existe, mijo. Aquí lo que se habla es el dólar Dicón. ¿En qué país te quedaste en 2010? Y todavía hay un dólar que es a 10 bolos. Es increíble que hay un dólar a 10. Estás como Ramos Alú, anclado en el pasado. Que no es el dólar Simadi. Lo que te faltó fue decir, ay no, porque la OTAC, o no, la OTAC. El Recadi. ¿Qué te pasa? El dólar de 10 es el dólar Guisadi. Ese sí es el dólar Guisadi. Hay dólar a 10 todavía, entiendo, para unos sectores prioritarios, el del bolsillo de ellos. Marisela Sánchez dice, ¿por qué la MUT no se pronuncia en bloque? Que diga, estos se van y estos se quedan. Desobediencia civil para los que no presentan regionales. Este programa se acabó, señores, porque el cielo es azul, a pesar de todos sus mensajes. Y el tiempo es finito. Y pues. El tiempo es finito. No, y a veces gordito, pero, y a veces, igual, y a pero veces, igual se acaba, mano. Y a veces el de Dios es perfecto. Pero el tiempo de Dios es perfecto, dice nuestro el profeta Capriles. Ajá. Y yo siempre le creo a Capriles, porque Capriles es un hombre que siempre hay que creerle. Fíjense que Capriles dijo que había que irse a la calle en resistencia hasta que el régimen cayera. Por lo tanto, no ha dicho lo contrario. Capriles no ha dicho que hay que ir a las regionales. No te metas con Capriles. Nosotros nos vamos por el día de hoy. No me estoy metiendo con nadie. Tú estás señalando lo que dijo Capriles. Porque el cielo es azul. Nos vamos por el día de hoy. Esta guachafa se acabó. Mañana y nosotros seguiremos. Mañana es viernes de los oyentes. Mañana toda su participación también la tendremos a través de todas las vías. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.